de Mañanas de la X1039, Cata, Ace Frehley, se conocen cosas ya de su muerte, ¿qué pasó? Pues lo que hay que recordar es que él falleció el 16 de octubre a los 74 años. Ajá. Resulta que los primeros reportes señalaron que el músico había sido hospitalizado semanas antes tras sufrir una hemorragia cerebral que lo mantuvo conectado a un respirador artificial, pero ahora el condado de Morris en Nueva Jersey reveló los resultados de los exámenes forenses que se le practicaron y dijo que su muerte había sido accidental. Hay medios que ya han publicado que sufrió un traumatismo cráneoencefálico contundente provocado por una fuerte caída. Se cayó el hombre. Pues que termina por arrebatarle la vida. ¡Ah, jue madre! Un golpe, mira. Una mala caída. Sí, a esa edad cualquier cosita. Puede ser una caída contundente o una caída pequeñita y... Ya. Y puede estar uno peligrando ahí. Es que un golpe rápido en la cabeza es muy complicado. Sí, claro. Hoy estamos hablando de shows de los que nos arrepentimos de no haber ido. Sí. ¿Y por qué les dio por ese lado? Se está acabando el año. Empieza uno a mirar para atrás. Ya empieza a ser retrospectiva. Ok, bueno. ¿Y cuál es el tuyo? Yo me imagino que ya lo dijiste, pero recordémoslo. No, no lo he dicho. ¿No lo has dicho? Ah, no. Bueno. Yo en mis vacaciones me perdí varios. Ah, ok. Quería ver a Imagine Dragons, pero no estaba acá y ese, por ejemplo, me dolió un poco. Pero tú ya lo habías visto, ¿no? Ya lo había visto, pero querías volverlo a ver. Es un show muy bello. Es un show bonito, es bien emotivo. Quería ver a Linkin Park otra vez y tampoco estaba acá. Quería ver a David Guetta y tampoco. O sea, todos dijeron, ¿sí? Esperemos a que Catalina se vaya y vamos todos al tiempo a Bogotá. Sí, a mí me pasó lo mismo con los mismos. A mí me pasó Imagine Dragons, tampoco fui, quería ir. Green Day, uy, me arrepiento mucho de no haber ido. ¿En serio? Green Day. Sí, sí. ¿Por qué no fue? Porque uno es dormido. Uno se duerme para comprar las boletas. O de pronto en ese momento no tiene la plata, sacaron las boletas. Sí, o sea, shit happens. Bueno, yo me arrepiento de no haber visto a los Stone Temple Pilots. Ah, bueno. Me arrepiento mucho. Estaba peleando con el empresario, con Juan Pablo Espina. Y dije, pues no voy por allá. Las di de orgulloso y a los dos años, se murió Oscar Wilde. Ay, no. Pero este año viste a Oasis, mira, ese me dolió haberme perdido este año. Sí, uy, sí, sí, sí, sí. Envidia sí. Cochina. Uy, es que Oasis, ¿qué tal? Oh, no. El mejor show del año para mí. ¿Y vas para Argentina? No voy a Argentina. Voy a Argentina si Dios quiere y me da salud, licencia, plata y licencia también. pero no creo que vaya a verlos porque no hay plata para comprar esas boletas tan caras, claro, del estadio de Rivers, creo que van a estar. Sí, el Monumental. Y hablando de eso, ¿viste que Dua Lipa está en Argentina ya? Sí, cantó de música ligera. Ayer les contamos que cantó una canción, la canción de Miranda. Pero no fue perfecta. O sea, no fue la canción que se llama Perfecta, que es la más conocida. Fue otra que ni idea. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, mira tú. Sí, o sea, hizo ya... ¿Cuántos shows va a hacer? Va a dos. Estuvo viernes y sábado. Ok. ¿Y pero hace más? No. Yo creería que va para Chile después de eso. Ah, va, ¿no?, para Chile. Sí, sí, vi por ahí que decía nos vemos pronto, Santiago, alguna exacto cosa. Exacto. Estuvo en fútbol. También, bella. Esa camiseta estuvo en fútbol. Se le ve. Ay, es que haya todo. Sí, sí, claro. Sí, pues ahí está la causa de muerte de Ace Frehley. ¿De qué es? En Mañanas de la X y nuestra pregunta del día de hoy, ¿qué show se arrepiente de no haber visto este 2025? Vamos con discos a esta hora de la mañana. Aquí está Disclosure con Sed. Esto se llama You've Got to Let Go If You Wanna Be Free. Hold on, you got the secret that we're holding. You got to let go if you wanna be free. You got to let go if you wanna be free. Wasted, don't know which way you're facing. You can't hold on. You got to let go. Everybody knows it, the secret that we're holding. You got to let go. You're wasted, don't know which way you're facing. You can't hold on. You got to let go if you wanna be free. And everybody knows it, the secret that we're holding. You got to let go if you wanna be free. Disclosure featuring Zed con You've Got to Let Go If You Wanna Be Free en las mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com, con los muy buenos días, esperando que se encuentren muy bien. Quiero saludar a la gente de Popayán, Ciudad Libro, que me invitó este fin de semana. Ay, sí. ¿Cómo le fue? Estuvo bien. Sí, estuvo bien, la pasé bien. Mucho trabajo. Estuve con Gustavo Chucky García hablando de rock y estuvimos haciendo como un repaso, como el que ya estamos empezando a hacer en diferentes medios de comunicación, pero en particular en la X, alrededor de qué pasó en el rock, porque también hay una constante conversación frente al tema ¿qué está pasando con el rock? ¿Qué va a pasar con el rock? Uh-huh. Se murió el rock, es como la conversación que se tiene cada cierto tiempo, la muerte del rock y qué pasó este año. Entonces hicimos como un repaso de todo lo que sucedió en materia de rock en el mundo y nos dimos cuenta que en realidad sigue, primero que todo, siendo un negocio muy sostenible el rock. Y pasaron muchas cosas en el rock que fueron interesantes, como el disco de Wet Leg, como el disco de Turnstile, como la gira de Green Day, como las reproducciones de Green Day, el aumento en las reproducciones de diferentes artistas de hard rock, también de rock industrial como Ministry, los discos de Sleeptoken, los discos de Ghost y muchas otras cosas, por lo que sentimos que está bastante saludable. Y ese fue el conversatorio que tuvimos en las horas de la tarde del sábado en Popayán, Ciudad Libro. Estuvimos el domingo visitando todos los lugares, iglesias, osarios de próceres habidos y por haber. Muy, muy sorprendente estar en Popayán y conocer tanto de la historia de este país a partir de esos lugares emblemáticos. Muchísimas gracias de nuevo a la Universidad del Cauca por habernos permitido a Chucky y a mí compartir con todos ellos la posibilidad de conversar un rato. Y hablando de cosas que pasaron en este año, esta fue una que intentó pasar, pero no pasó, y aún así es uno de los discos más importantes del año. Aquí está Miley Cyrus, esto se llama Easy Lover. You're my baby, you're the only one, you drive me crazy, but I still miss you when you're gone. Every second, every hour, it's in your nature to light me up. I love to hate you, but I can't stand it when you're gone. So I call you once every hour. Cyrus con Easy Lover en Mañanas de la X. Y en Bogotá el maltrato animal no tiene cabida, hace parte del cambio, respeta y protege a los animales porque juntos podemos acabar con el maltrato animal. Denuncia a través de la línea 123 o del teléfono 601-439-9801. En Bogotá somos una gran familia interespecie. Bueno, vamos a hablar de películas en Mañanas de la X 103.9 FM. Conversemos de películas de bajo presupuesto. Hagamos un repaso por las películas de bajo presupuesto que han sido taquillazos. ¿Cuáles son? Primero, yo no he visto esta, por lo menos. Mad Max. ¿No? La primera de Mad Max del 79. Es hermosa. Eso fue de muy bajo con presupuesto. Mel Gibson. Con Mel Gibson, exacto. No vi ni la vieja ni la nueva. No he visto Mad Max. ¿No ha visto Fury Road? No. Se la recuerdo. La de Charlize Theron. No, vi un pedacito y dije, uy, eso se ve espectacular, pero primero tengo que ver la primera. Y no la vi. yo le soy honesto, yo vine a ver Mad Max Hace poco, después de que salió Fury Road. Claro. Y después, creo que la película chévere de Mad Max se llama Bienvenido al Domo de... Porque fueron de dos viejas. El Trueno. Sí, Welcome to the Thunderdome. Ajá. Que es donde sale Tina Turner. Eso, que fueron dos viejas y esta nueva. En esa época las películas B, las llamaban así, las B-movies, ajá, empezaron a cobrar un sentido especial porque ese fue el momento en que apareció el VHS. Claro. Entonces la tecnología de VHS hizo que esas películas se volvieran películas de culto, porque eran películas, como dice usted, de muy bajo presupuesto. Sí. Que terminaban atendiendo como a públicos de menor calidad en el sentido como de atención a esas narrativas que eran como entre fantásticas, terroríficas y de acción. Claro. Era como una combinación de tres géneros en uno, con efectos como muy regularcitos y ese tipo de cosas. Entonces, contaban con poco dinero, no solamente para hacerlas, sino también para distribuirse. El mercadeo, claro, de esas películas solía ser, no digo que en esa época no fuera mucho más importante para una película de bajo presupuesto el presupuesto de mercadeo, pero sí era mucho menor que una película de Steven Spielberg, claro, o de George Lucas o de esas, sí, cosas, claro, ¿no? Entonces, esas películas pasaban rápidamente a las tiendas de video donde uno iba a alquilarlas. Blockbuster, ajá. Y fue ahí donde adquirieron ese estado de culto. Entonces, bueno, Mad Max, vea, $300,000 fue el presupuesto que tenía. Recaudó más de $99 millones. Ok. Oye, ¿pero en cine o recaudó en video? En general. En general. Okay. Sí. Bueno, en ¿qué la más? Vida. Rocky. Rocky de 1976. Uf, fue una belleza de película. La hicieron con menos de $1 millón. Sí. Y terminó recogiendo $225 millones. Sí, qué fenómeno. Todavía hay gente que se disfraza de Rocky. Aparte, Sylvester Stallone la escribió, la produjo y le dijeron, para hacerla, para patrocinarla, le dijeron a Stallone, no, pero es que usted no puede ser el protagonista. Y él dijo, no, ¿cómo así? Yo la escribí, yo soy Rocky. Y la hizo y fue Oscar. Y ya, es historia. Muy bien. También está The Breakfast Club de 1985, una película que fue muy famosa en los años 80. Claro. Tenía un presupuesto de $1 millón, pero terminó facturando 55. Qué bien. Caso de éxito. Es increíble que esa película le haya ido tan bien. Pero entiendo también, yo se la mostré a Silvana y le gustó. Le encantó, ¿no? Es una de sus películas favoritas. Tiene un afiche de The Breakfast Club en la habitación. Sí. Bella. Películas de bajo presupuesto que fueron muy taquilleras. ¿Qué más hay? Halloween, la primera película de Halloween del 78, que es la historia de Mike Myers. La hicieron con $325,000 y facturó más de $40 millones. Y una franquicia larguísima de películas de Halloween, que incluso creo que este año, desde el año pasado, salió una también con Jamie Lee Curtis otra vez. Ay, no. Halloween, pues una franquicia larguísima, $40 millones. ¿Ustedes se acuerdan de, no me acuerdo cómo se llamaba en español, en inglés era Saw, que era este payasito? El juego del miedo. Eso, el juego del miedo. Es una de las películas más exitosas en ese género. Uy, sí. Que costó $1.2 millones y recibió más de $104 millones. Y uno ve de verdad en las calles gente disfrazadita del muñequito. Claro, sí, claro, claro. Y eso daba mucho miedo. Es que las de terror en general de esa época eran hechas con bajo presupuesto. Por ahí está también en la lista Viernes 13. Está The Texas Chainsaw Massacre, que también fue un exitazo en el 74, pero tampoco significó mucho dinero para hacerla. Creo que hacer películas de terror en los 70s fue, y en los 80s fue, estaba de moda un poco, y era fácil hacerlas por lo mismo, porque no implicaban mucho dinero, ¿no? Un man disfrazado, sangrecita falsa y sale, ¿no? Bueno, ¿qué más hay? La Bruja de Blair. Es que la mayoría son de terror. Terror, sí. Terror. Hay una que se llama Rec, en donde simplemente ponían a grabar. Rec es buena. Ponían a grabar la cámara en plano continuo y de ahí salía la película. No tenía mucha producción más allá de eso. Sí. Sí, también es que si tienes una buena historia. Exactamente. Creo que una y otra vez hemos visto en la historia del cine que una buena historia logra capturar la atención, sí, de cualquier público, ¿no? Como esta, Juno. ¿Se acuerdan de Juno? Claro. En el 2007. Es, claro, un peliculón. Sí, Michael Cera y ¿Cómo era que se llamaba esta chica? Ellen Page. Hoy en día se llama Elliot Page. Esa película se hizo con un presupuesto, bueno, pues 2007 ya, 7 millones de dólares, que igual es poquito para hacer una película. Recaudó 232 millones de dólares. Llegó la previa del estreno en Movistar. Smartphones con grandes ofertas y sorpresas. Del 13 al 15 de noviembre en Corabastos, en la plazoleta de los bancos. Compra ya en puntos de venta, movistar.co o marca asterisco 654. Aplican términos y condiciones. Es el momento de estrenar carro. Lleva tu Suzuki a precio de salón y aprovecha bonos de descuento hasta por 12 millones. No esperes más. Visita tu concesionario Suzuki. Aplican términos y condiciones. Suzuki. Si piensa que no le va a pasar nada al manejar excediendo los límites de velocidad, se equivoca. El exceso de velocidad es la principal causa de muertes y lesiones graves en las vías. Actuamos para evitar que esto le pase a usted. El exceso de velocidad mata. Respete el límite. Alcaldía Mayor de Bogotá. En un mundo donde nadie comprende tus necesidades, algo tenía que cambiar. Ahora con Cuenta Fácil del Banco de Bogotá, puedes elegir entre tres planes pensados para ti. Puedes cambiar de plan cuando quieras, sin cambiar tu número de cuenta. Conoce todos los planes en bancodebogotá.com. Cuenta protegida por el Seguro de Depósitos Fogafín. Banco de Bogotá. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Sabemos que le encanta la idea de unas vacaciones en Aurora. Pero esta vez, ¿por qué no mirar un poco más lejos? Hacia Dubái, una ciudad que está en boca de todos y que tiene absolutamente todo lo que usted desea para sus vacaciones. Desde hoteles de clase mundial, rascacielos que rompen récords y aventuras épicas en el desierto, hasta museos que no solo exponen el pasado, sino también el futuro. Elija vuelos diarios entre Bogotá y Dubái. Reserve hoy en Emirates.com. Vuele con Emirates. Vuele mejor. El plan más dulce del año está por comenzar. Vive el poder del cacao en Choco Show. Talleres, degustaciones, Choco Kids y la ruta del cacao. Del 28 al 30 de noviembre en Corferias. Compra tu boleta en chocochow.co. Organiza Corferias y Fede Cacao. ¿Está bien golpear y maltratar a los animales? No. Porque Bogotá debe ser una ciudad cuidadora y protectora de los animales. Sí. Bogotá, nuestra casa más animalista. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Bueno, vamos a continuar después del susto que nos pegó el break. Hablando de películas de terror, mira. Con las películas taquilleras que fueron independientes, con bajo presupuesto y que lograron unos números exorbitantes, más allá de la poca plata que tenían para sacarla y distribuirla. A mí hay una que me sorprende y es Star Wars. Yo no, ¿la primera? El episodio 4, A New Hope. A New Hope, que fue la primera que hicieron, eso fue en el 77. Pensé que había costado más hacerla. Sí. En realidad costó 11 millones de dólares y recaudó más de 775 millones. Claro que igual, 11 ¿ah? Millones de dólares para el 77 era demasiado dinero. O sea, claro, era mucho dinero, pero de todos modos, o sea, bajo presupuesto que usted diga bajo. No, igual es George Lucas, de acuerdo, ¿no? Claro. De acuerdo. Pero se entiende la relación de lo que recaudó 775 claro, millones de dólares. Si tú lo comparas con Lost in Translation de 2003, ajá. Costó 4 millones. Sí. Bastante menos que sí. Star Wars y recaudó 118. Que es una película bellísima. Esa. Es increíble, sí. Sí, la crisis adulta de Mr. Bill Murray. Bueno, continuemos. ¿Qué más hay? Pulp Fiction. Claro. Pulp Fiction 94, la segunda película de Tarantino. 8 millones de dólares y recaudó 213 millones de dólares. Y no solo recaudó eso, sino que se volvió, pues Pulp Fiction. Claro. Sí, pues, película. American Psycho. Yo nunca he podido ver esa película entera. Es que es. Es incómoda. Sí. Pero ese es el propósito de... Solo veo como los clips que salen en redes sociales de Christian Bale por ahí con el... ¿Cómo se llama? Con el... El delantal. Con el delantal ese puesto antes de asesinar a Jared Leto. Ah. Sí. Porque claro, polarizó a la audiencia desde el día uno, extremadamente violenta, recaudó 34 millones de dólares y se hizo con 7. Otra que fue muy buena y que es reciente, 2017, ¿ustedes vieron Get Out? Sí, de Daniel de Kaluuya. Jordan Peele. Eso, Jordan Peele. Daniel Kaluuya, que eso fue, no fue Oscar para él, eso no se ganó el Oscar, pero estuvo nominado a mejor actor, Daniel Kaluuya. Esa película se hizo con 4.5 millones de dólares. y recaudó 255. Y es un peliculón. Ok, bueno, ahí está. Esas son algunas de las películas que más dinero han logrado recaudar, a pesar de tener un presupuesto mucho más bajo de lo que lograron conseguir ya en la taquilla. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Y aquí está Taylor Swift. Esto se llama Style. DJ y los espero todas las tardes de lunes a viernes en 125. Durante la semana vamos a escuchar canciones nuevas, tendencias, muy buenos clásicos, sugerencias de ustedes, recomendados y uno que otro placer culposo. 125 de lunes a viernes de 1 a 5 de la tarde en la X103.9 FM y la xmasmusica.com. The least competent. 12 de December en las mañanas de la X. Estamos con Fly Emirates. Sí, señor, mire más allá de Europa y descubra Dubai. Reserve hoy en emirates.co. Vamos a hablar de Dua Lipa. Olga TV, uno de los programas y canales de streaming y de radio más importantes de Argentina, le está dando pata a Dua. ¿Qué pasó? No están muy contentos con ese cuento de la cantadera de canciones a cada lugar que va. ¿En serio? A mí sí me parece muy chévere. Y le suena bien, ella habla buen español, se certificó y todo, lo publicó hace poquito. Sí. Pues sí. Pero sí. Pero es que si canta bien y si no, entonces también es un problema. Yo me acuerdo que cuando Chris Martin hizo, hablábamos incluso con Cata de eso ayer, cuando hicieron 10 fechas Coldplay en el Monumental, también sí. Se atrevieron a cantar canciones en español. Yo me acuerdo que cantaron La Burbuja de Juan Luis Guerra, que sí, no tiene nada que ver con Argentina, pero igual la cantaron. Burbujas de Amor. Burbujas de Amor. Ah. Eso, Burbujas de Amor. Cantaron de música ligera de Soda Stereo. ¿Esa canción de Sting con Juan Luis Guerra? Ay, no. Piérdansela. Sí, pero sin falta. Con todas las de la ley. Bueno, vamos a ver qué dijo. A ver qué dijeron. Vamos a ver qué dijo Olga. Olga TV, canal de streaming, que es como la nueva radio, me da la impresión a mí. Y allá es enorme, sí. Es enorme. Monstruo. Esto dijeron sobre Dua Lipa y sus interpretaciones musicales de canciones locales, incluyendo la de Miranda. A ver, Dua Lipa interpretó dos temas en español, no sé si seguramente lo vieron por las redes. Me emociona poquísimo. En esto. El Estadio Monumental. Ay, y además de presentar su repertorio, homenajeó a dos artistas argentinos, cantó de música ligera, de Soda Stereo y Tu Misterioso Alguien de Miranda. ¿No te gusta? Nadie le avisó que de música ligera ya lo o hizo presión, sí, americana está. Coldplay. Coldplay ya hizo de música ligera. Bueno, pero elegí otro. Y no, igual no. Igual con lo de Miranda me gustó. Eso Miranda... me cae bien, pero no me puede importar menos. Ella me cae súper, pero me conmueve un poco. Me da que no. Es una actitud medio, voy al tercer mundo, les canto algo de lo de ellos. Para mí con esa sensación, para mí con de música ligera, pobres, re. A estos pobres les voy a cantar algo. A ver, pobres, tu misterioso. Ay, y los pobres. No, sí, es tipo, reina, pague una fortuna. Me voy a hacer la que los respete, las que me metí en su cultura. Pero para mí también hay algo forzado en cantar canciones de donde estás. Igual yendo. Se las aprendió, las hizo bien. Había uno que decía, tipo, desafino en un momento, cérralo. Cérralo, orto. Me ponía nerviosa que de música ligera cantaba algo raro, como que te das cuenta que estás leyendo medio fonéticamente y que pronunciaba algo raro. Está la de música ligera que decía tipo, no me acuerdo que decía, ligera, decía cualquier cosa, como que te das cuenta que le leyó así como la encontró. Ay, no estoy de acuerdo. Yo tampoco. No. A ver, yo no lo siento como que, ay, pobres, voy a cantar esto. No, porque ella no solo lo ha hecho aquí en Latinoamérica. En todas partes, viene sí. Viene haciéndolo hace rato y es como un... ¿Homenaje? Un homenaje, sí, como un tributo a como vean que me intereso en aprender su idioma, me intereso en aprender ver las canciones que aquí son icónicas. Ajá. Y ya también están como canciones. No, yo sí creo que hay un gancho de marketing. Claro. Claro. Obvio, en cantar una canción de la ciudad a la que visita. Sí. Es evidente que funciona. Igual no es nuevo. Sí, no es algo que ella haya liderado, eso como decía usted, lo hace Coldplay. Lo hace mucha gente. Sí, pero yo creo que sí. Yo creo que ella está cogiendo ese ejemplo de Coldplay, que fueron los que pusieron de moda esa vuelta. Sí me parece interesante que haya sido de música ligera. Creo que... ¿Podría haber sido otra? Claro. Si hubiera estado mejor informada, le habrían puesto, como decían ahí, persiana americana o alguna otra canción, pero también de música ligera siento yo que puede llegar a ser como la canción más fácil, lo que llaman los gringos la low hanging fruit, la frutica que está más abajito. Lo de Miranda, pues a mí sí me tiene sin cuidado, pero en general, creo que hace parte como de la gira. Ella lo decía en la entrevista que le dio a la X-139, ella decía, en esta gira estoy cantando canciones de los lugares que visito y por ejemplo en Nueva York, porque le pregunté, fue por Lenny Kravitz, y me dijo, cuando fui a Nueva York quise hacerlo con Lenny Kravitz porque él es de allá. Claro, y entendiendo que es un reto igual, ella dijo, o sea, como entendiendo que es Lenny Kravitz y que no quiero manchar tampoco como la canción que voy a interpretar, entendiendo que uno tiene que hacer un homenaje también con mucho respeto, sí, pero que al fin y al cabo es para la gente, o claro. Sea, yo creo que no, más allá de que sí tenga un componente de marketing, es un tema de que ella como artista le gusta hacer algo por la gente y ya, eso está bueno, bien. Bueno, no, yo no iría tan lejos. ¿No? No me parece tan generosa la actitud. Creo que sí es un asunto más publicitario que cualquier otra cosa. Es decir, sí. No es el otro extremo, no es el extremo ese de los pobres y que sí, el tercer mundo. No, tampoco. Sí. Pero tampoco es el otro de, ay, tan linda, pensó en nosotros. No. Pero te hace sentir de esa manera igual. No la romantices. Sí, creo que... ¿Será? Creo que la mayoría de las cosas, la verdad, está en la mitad. Uh-huh. Sí. Ahora, les tengo una pregunta. Ajá. Si viene aquí que canta, Alejandro Gary dice que Hips Don't Lie. Okay. Por Shakira. Puede ser. Yo ayer le decía a Chris, a Terciopelados. Una Terciopelados no creo, yo creo que Florecita es muy underground. Rockera. Uy, sería muy divertido. Sería muy chévere que hiciera esa. Sí. ¿Tú cuál crees que puede cantar? No sé, a ver, habría que pensarlo. Yo me voy por algo más reciente. Yo pensaría que va a cantar algo de Karol G o sí. Va a cantar algo de Malumazo. Sí. Mi algo, cama suena y o, suena. O algo de Balvin. Yo creo que sería Karol G. O sea, como entendiendo también el tema de Dua Lipa, de imponer su feminidad y la vaina, como también ser solidaria con una gran artista colombiana femenina que está haciendo cosas. Sí, pues vuelvo y digo, más allá de la solidaridad, creo que lo que se busca realmente con que Dua Lipa cante una canción de un artista local en cada lugar es producir una viralidad y una visibilidad en redes sociales. Te tengo una pregunta. ¿Ella ha cantado canciones de artistas de su misma disquera o...? No, fíjate que no. Eso estaba pensando cuando me hiciste la otra pregunta que no... Ella no hace cosas de su... De o sea, no va aliada como no es un tema discográfico, no. Ajá. Mira que, por ejemplo, en Texas estuvo con Leon Bridges. Uh-huh. Y Leon Bridges creo que es Columbia. Ok. O sea, Sony. En ahora habría que ver por publishing y esas cosas, pues que ya es como un rollo más técnico. Lenny es EMI, o sea... Sí, es diferente. No, Soda es Sony. No hay relación alguna. Pero sí creo que, claro, lo que la gente ve como un acto de solidaridad, generosidad, amor por el lugar al que visita, se traduce realmente en una noticia, en un gancho en un video noticioso, que termina siendo profundamente publicitario y positivo, ¿no? Viralidad. Exacto. Visibilidad con todas las de la ley y una visibilidad positiva, que es donde yo siento que está puesta la tarea de los relacionistas públicos, de los sellos discográficos, donde tú dices, aquí hay un artista a la que hay que sí o sí... hacerla ver bien. Uh-huh. Ella tiene que verse bien. Que es donde siento yo que está absolutamente todo. Y de eso yo creo que ha habido un par de análisis, no muchos, porque volvemos al tema de la visibilidad y lo positivo de esa visibilidad sobre Rosalía, ¿no? Sobre lo que acaba de suceder con Rosalía, esta avalancha de críticas positivas sobre el disco, ¿no? Por ahí me mandaron un video de alguien diciendo pues que daría la impresión que la crítica está acabándose con base en lo que ha pasado con Rosalía, ya que... Todo es bueno. Sí, claro, la unanimidad uh-huh. del criterio es apabullante y tiende uno a pensar que no hay lugar para las posiciones encontradas o distintas frente al lanzamiento de Lux. Ahora, yo no estoy tan de acuerdo, nuevamente, no creo que el disco tenga muchos huecos en materia de pop para poderle hacer críticas. Me da la impresión que en realidad es un álbum que logra atender de manera excepcional una inquietud personal y ponerla al servicio de un público que no necesariamente va a ser muy grande y en realidad es un esfuerzo ambicioso y muy potente de música. Y más allá de eso, más allá de lo ambicioso que sea el disco, lo único que puede verdaderamente permear cualquier crítica que se esté haciendo positiva de él es que no te guste. Claro. ¿No? Es que tu gusto personal no encaje con lo que Rosalía sí. o Dua Lipa están presentando, que pero más allá de eso, ya los productos de cultura están alcanzando unos niveles de sofisticación en todos los sentidos que uno dice es imposible, más allá de que haya gente diciendo no, la crítica se acabó porque Columbia está pagando toda la promoción, Sony está pagando toda la promoción. Sí, la inversión es enorme y es indiscutible que hay una inversión, pero es una inversión tan grande como cuando, por ejemplo, Daft Punk lanzó el Random Access Memories en 2013. Cuando Daft Punk lanzó el Random Access Memories, la inversión publicitaria y promocional fue vulgar, además que la grabación del disco también, al igual que con el disco de Rosalía, costó una millonada. Y ahí tienes tú, Diana Rodríguez odia ese disco. Sí, no el le Random gusta. Access Memories. No le gusta, a ella no le gusta, pero es, pero a ella no le gusta. Porque si tú entras y te sientas a oír el disco está hecho a prueba de críticas. Exacto. Es ya más subjetivo de gusto personal. Exacto. Está blindado. Exacto. Y con Dua pasa lo mismo. Con Dua sucede igual, sucede la misma cosa, sucede que dices, van a hacer algo con Dua, vamos a garantizar que esto genere mucha más conversación positiva que negativa. Porque y está y tú lo ves cuando tú vas a hacer una entrevista con Dua Lipa, te piden que mandes las preguntas, te dan un tiempo determinado, no te dan más tiempo, ¿no? Tú no ves una foto fea de Dua. Ella no es fea. Pero es que no. No, pero mira que por ejemplo con Beyoncé, yo no sé si tú te acuerdes que con Beyoncé, cuando Beyoncé hizo el Super Bowl, creo que fue, o una presentación, un Super Bowl hace mucho tiempo, sí. Le tomaron unas fotos y sacaron unas fotos de ella, sí. Y no eran las mejores fotos. Todo está curado. Estoy seguro que hay fotos de Dua Lipa donde, por más divina que sea, haciendo una muchita, sí. Hace una mueca. Obvio, sí. No las vas a ver nunca. No las vas a ver nunca. Porque todo está calculadísimo. Todo está calculado, todo está. Porque, claro, y por ejemplo, cuando hice la entrevista con ella por Zoom, es muy chistoso porque al día siguiente tenía mensajes directos de por lo menos 12 colegas, hombres, que decían, que me decían. Qué envidia, me decían. Primero que todo me decían, qué envidia hablar con ella. Y la otra cosa que me decían es, ella estaba como recién salida de un ensayo, entonces estaba toda coloradita. Toda roja, sí. Incluso en esa instancia donde la ubicaron para hacer las entrevistas, ya hizo dos entrevistas, una con la X y hizo otra con Caracol. Incluso en esa instancia cuidan todo, cuidan que se vea que está en el camerino, que acaba de salir del ensayo, ¿no? O sea, ves que todo está meticulosamente planeado para que incluso en esa instancia se vea bonita. O sea, nada, no dejan nada al azar. Nada al azar. Y es, y tú te puedes imaginar la, el nivel de presión que hay. Y ella también, esa carga, llevar ese peso, no sé. Tener que lucir siempre bien, tener que estar siempre bien, agotador. Debe ser exhaustivo. Mucho. Sí, debe ser agotador, debe ser muy complejo. Mira que, por ejemplo, ayer me pasó algo con lo de Rosalía, volviendo aquí al tema de cómo se están manejando los fenómenos de prensa, y que esto es algo que, en el caso de los reggaetoneros y de la élite musical del pop latinoamericano y colombiano no está tan afinado, aunque hay casos puntuales, como por ejemplo Fade, uh-huh, al que cuidan muchísimo también. Sí. Y es que yo entregué la entrevista para el periódico El Tiempo, la entrevista con Rosalía, uh-huh, se la entregué al editor del domingo, le entregué le entregué las fotos. Le mandé un archivo de fotos porque hay unas fotos que se tienen que usar para la entrevista. ¿Que a ti te envían? Sí, claro. Ok. Te dicen aquí, te entregan la entrevista, tú haces la edición, tú haces todas las cosas, uh-huh, escribes la nota, toda la vaina, y mandas y dices, esta es la entrevista, pues estas son las fotos. Uh-huh. Porque todo va coordinado. Sin granadito. A nivel global, o sea, tú no vas a ver fotos diferentes. Es el mismo paquete. Exacto. Es decir, Billboard hizo una sesión de fotos con Rosalía divina, uh-huh, espectacular. El País de España hace otra sesión de fotos increíble, pero todas son de ahora. Las otras, quienes no tenemos acceso a hacer sesiones fotográficas con ella, nos entregan fotos de lo que es esta etapa, yeah, de lo que es Lux. Y con esas fotos tienes que trabajar. Uh-huh. No puedes coger una foto de Motomami, ¿entendés? Claro. Pues El Tiempo cogió una foto de Motomami o de, algo, o de una gira anterior. Casi me matan, ¿oíste? Claro. Me escribieron y dicen, ¿por qué hay una foto? No, que no la es policía. Sí. Pero yo pasé las que eran. Sí, sí. Claro. Entonces, y con Dua es lo mismo. Entonces, en este caso, con Dua es como, bueno, este ejercicio, más allá de lo bonito que es y de lo solidario, generoso, especial y todo eso, es en realidad un curado y muy calculado ejercicio publicitario en el que todos caemos rápidamente. Estaba Olga diciendo pues que en efecto no están muy contentos, y de eso se trata a la final todo el tema en materia de publicidad y de música. Son las mañanas de la X103.9, esta sección con Emirates. Sabemos que le encanta la idea de unas vacaciones en Aurora, pero esta vez, ¿por qué no mirar un poco más lejos? Hacia Dubái, una ciudad que está en boca de todos y que tiene absolutamente todo lo que usted desea para sus vacaciones. Desde hoteles de clase mundial, rascacielos que rompen récords y aventuras épicas en el desierto, hasta museos que no solo exponen el pasado, sino también el futuro. Elija vuelos diarios entre Bogotá y Dubái. Reserve hoy en Emirates.com. Vuele con Emirates. Vuele mejor. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar.

get on the same page. Stop making me read between the lines. Already know I can leave it alone. You're on my mind. Already gave you the time and the place. So don't be shy. Just come be the man I need. Tell me you got something to give. I want it. I kinda like it when you call me wonderful. Whatever the type of talk it is, come on then. I gotta know you're meant to be the man I need. Talk to me. Talk to me. Talk to me. Talk to me. Talk to me. Talk to me. Olivia Dean con Man I Need en las mañanas de la X103.9. Estrena tu Ford en noviembre con precios imperdibles para ti. Visita nuestros concesionarios Ford a nivel nacional y encuentra ofertas del Salón del Automóvil. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en tu concesionario Ford más cercano. Son las 9 de la mañana, 2 minutos. Aquí está Madonna. Esto se llama Open Your Heart. Usted oye las mañanas en la X103.9 en Bogotá.